bien. Es lindo. Sí, ¿eh? sí. Es lindo saber que Cachorro López existe y sobre todo que se permiten hacer este juego, ¿no? Tal también cual. Recrear músicas argentinas, nacionales, que tan lindo y tan bien nos hacen. Che, Valen Quintero, hola, la columna hola. De la agenda cultural llega a la siesta que nos fue como cada viernes, como corresponde. Y hoy, Valen, no podía ser excepción. No. Muy bueno tenerte de nuevo por acá. Bienvenida. Ay, bueno, gracias. Un placer. También me voy a copiar de Pablo Dolly. También les voy a decir, les extrañaba. Muy bien. Así que espero también haber sido extrañada. Sí, señora. Ahí va. Y bueno, lo cierto bien. Es que no hay que negarlo, ¿eh? Porque viste que a veces nos hacemos los duros. Decís, hola, ¿qué tal? Ay, tanto tiempo. Bien, no, bien, listo. No, pero... En este ámbito, en este espacio, en esta cooperativa que somos, nos ocupamos de que los vínculos sean sanos. Nos decimos las cosas lindas, nos acompañamos en los momentos difíciles desde un lugar que sea amoroso. No, nosotros vamos bien. Yo Muy creo bien. Que vamos bien. Hay que blanquear. No sé si entendés el mensaje, Cacho. Sí. Blanquea. Claro. Además, sobre todo si hace rato que no lo ves, que no la ves. Cuando te cruces con esa persona, claro. Decirle, no sabés lo que te extrañé. De hecho, podemos hacerlo, tipo, extenderlo al fin de semana. Decirle algo lindo a alguien y te va a volver esa buena onda. Tal cual. Se siente muy bien, además, sí, decir las claro. cosas. Se siente muy bien decir. Así que sí. Incluso lo que puede llegar a ser no tan agradable y que tiene que ser dicho, que dígalo, que tanto deje de buscarle la vuelta... que se va a quedar ahí como con algo atrancado. Tal diga. Cual. Bueno, también si tenés ganas de invitar a alguien a hacer algo, este es tu momento. Mirá, y tomá nota, sobre todo, porque estamos transitando, perdón, ¿sí? transitamos, digo, la columna de Valen Quintero, que es, nada más y nada menos la agenda cultural que después está... En el www.radiokermés.com. Ya tenemos a los compañeros escribiendo para que salga ya nomás la información, para que podamos ir eligiendo hoy las propuestas en este viernes que ya termina julio. Qué no se me hizo, por suerte, tan lento como otros meses, que era como que, bueno, pero tuvimos vacaciones también, eso ayuda. Siempre ayuda. a que se llegue un poco más cómodo. Pero bueno, 26 de julio nos encuentra con algunas inauguraciones y presentaciones. Voy a empezar con la presentación del libro También somos un cuerpo, de Pilar Galende, que se va a estar presentando en el espacio Cheje, que sabemos allí en Alvear 455, ahí nomás del Colegio Paulo Freire, de la cárcel de mujeres. Bueno, ahí nomasito del Parque Oliver. Ahí nomás, tal cual. Es una presentación que va a contar además con invitados especiales. Va a estar Ángeles Alemandi, escritora y periodista. Y también el toque musical va a estar Belén Martínez y Federico Camiletti acompañando esta presentación. Que es de un libro en el que comenta Pilar los testimonios vividos de una médica en pandemia. Mirá. Así que, bueno, muy, muy interesante porque está anclado en La Pampa, en acá, donde ella estuvo pasando la pandemia, claro. Y bueno, y cómo se producen o cómo se comenzaron a partir de ahí algunos cambios de paradigma en su persona, que los va a estar compartiendo entonces 20-30 horas en el espacio Cheje. Bueno, Pilar Galende con el libro También somos un cuerpo. Bueno, una zona de mucha producción artística, literaria, cultural en general, esa zona tan pesada, tan brava, que tenemos que seguir elaborando. Seguramente el libro de Pilar, que es una amiga de la casa, nos va a venir bien, ¿eh? Nos sí. va a venir bien para procesarlo desde su punto de vista, también un poco incorporar esa mirada de la profesional de la salud. Tan reconocida que es Pilar. Tal cual, la posibilidad de estar con ella, de preguntarle, bueno, es muy lindo lo que se genera en esa conversación, ¿no? Que uno le puede preguntar, ella te cuenta, de fondo suena un pianito, es como, bueno, todo muy lindo para cerrar este viernes. Y también un poquito superpuesto, porque es a las 9 de la noche, está el concierto de la Banda Sinfónica, que por suerte sigue presentándose en el Teatro Español en esta oportunidad. Y en este año, que tiene la particularidad, en todos los portales la información decía que este es el año de la tuba. Ajá. 2024, año de la tuba. Está bien, si es un antojo, acepto. Mirá, lo voy a anotar. Claro, que, no sé, aprendamos todos a tocarla. Bueno, no sé si todos, pero quienes se sientan que tal vez el instrumento les está llamando, este es tu año. Sí, o por ahí te da la idea de que podemos ir a buscar, a ver dónde está la tuba, en las músicas que estuvimos escuchando durante nuestra vida, o salir a buscar al genio de la tuba del siglo que sea, porque seguramente también existe. Tal cual. Hay que alimentar la playlist, digamos. Exactamente, mantenerla activa, ir variando. Bueno, ¿Y la Sinfónica entonces tiene su año de la tuba? Claro, va a ser, digamos, la conmemoración de la Banda Sinfónica, va a ser en este show en el que se llama La Tuba en Concierto y que viene un artista invitado que es Vasile Babuseak, que es medio argentino, pero medio internacional también. Ha tenido experiencias en orquestas así muy reconocidas internacionalmente, así que tenemos la posibilidad de tenerlo hoy acá con la entrada libre y gratuita, que es lo que tiene la banda, y con mostrándonos música que probablemente no es de la que tenemos más cercana. Tal cual. Así que está buenísima también la posibilidad. Ambas propuestas del día de hoy son libres, gratuitas, son para que vayamos y disfrutemos. Pero la de la Sinfónica se pone para el melómano, para la melómana. Tal cual, tal cual. Es un ofertón, ¿eh? Sí, siempre lo decimos, animarse a ir, porque tal vez asociamos la Banda Sinfónica al hecho de que toquen de traje, a que son formales, y es un poco un papel que se mantiene dentro del género, pero son sumamente accesibles todes y hacen música que la podemos escuchar todes, así sí, que sí, sí, es un espectáculo brillante y hay que permitirse eso, desacartonarte un poco vos, hermano, si no lo hace rato que no la escuchás a la Sinfónica Pampeana, arrima el bochín. Así es. Bueno, eso es a las 9, perdón. A las 9 de la noche, exactamente, en el Teatro Español, entrada libre y gratuita. Me encanta. Mañana va a estar, ya está en la información en nuestra web, pero es una propuesta sumamente interesante, que es el Carnaval de Invierno. El primer carnaval de invierno que están organizando desde las comparsas, las murgas, que en el verano, en el momento en el que se debían dar los carnavales, estuvieron medios coartados, no pudieron desarrollarlo como habitualmente con el acompañamiento estatal. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, y el invierno ahora va a ser también una oportunidad para tener ahí un carnaval. Así sea. En este caso, en el Club San Martín, Alberdi y Dante Alighieri, hermoso lugar. Yo no lo había visto lleno de gente y con escenario, y es muy lindo, vibra muy bonito. Así que a ir a llenarlo, te invitan a que vayas con reposera, con mate, con lo que vos quieras. Empieza a las 6 de la tarde formalmente, se va a extender hasta las 21, vos sabrás lo que querés tomar. Muy bien, muy bien. Ahí te vas orientando. Por ahí, claro. Por ahí. Incluso podés empezar con mate y quién sabe con qué terminas un fernet. Ponele. ¡Oh, qué bien! Sí. Me gusta. Puede ocurrir. Bueno, vamos a mencionar las murgas que participan: Rincón de la Alegría, Las Brujas del Ritmo, Los Renegados de Siempre, Piso 23, La Bicha Verde, Chacapum, Beat Blist, Giane, Vinito y Loqueando, y Repartiendo Alegría, Los Brillantes del Barrio, Bien de Barrio, Triana y Brin Aguirre. Así que las de todos los barrios, e inclusive de Toay también, están encontrándose mañana a partir de las 6 de la tarde en el Club San Martín, también con la entrada libre y gratuita para que vayamos. Es sumamente familiar, así que vamos con reposeras para todos. Además, te pasa la corriente por el cuerpo de una manera, ¿viste? Oh, cuando sí. Los redos y todo ese bomberío empieza a sonar ahí, sí. Te levanta sí o sí, te levanta. Te levanta, no te tal cual. Y eso que mañana dicen que arranca nuevamente la ola polar o el frío más extremo, así que muy bueno para ir ahí a mucharse, bailar y sentir justamente esas vibraciones de las murgas. La próxima invitación la hace el mismo protagonista. Ahí lo escuchamos. Hola Radio Kermés, ¿cómo andan? Soy Mateo Riperto, actor y director de teatro, y quería invitarles a todos mañana sábado 27 de julio a las 21 horas en el Teatro TKQ Cervantes y Sarmiento para ver una obra que escribí, dirijo y actúo. Se llama Oriundo, es una comedia dramática, es un biodrama que habla sobre ser homosexual en una ciudad chica, habla de ser artista y perseguir tus sueños, habla de la duda, la pasión, habla de amor, de deseo y de celebrar la vida. Les pueden hacer sus reservas de entradas al 2954-310030 con nombre y apellido y cantidad de entradas. Bueno, ahí lo teníamos entonces a Mateo Riperto, que es, bueno, quien actúa, quien la escribió, quien la dirige, bueno, todo. Me gustan mucho las propuestas unipersonales porque es como solita la persona. Claro. Sentado, parado, moviéndose en el espacio, haciendo uso de eso, del espacio, del tiempo y de sus habilidades. Y ahí te cuentan algo, te llevan a otro lado, de todo. Así que bueno, en esta oportunidad, Oriundox, como dijo, es una obra que está hablando sobre lo que implica, lo que es ser homosexual en una pequeña comunidad. Muy bien. Un pueblo, una ciudad. Es, además, hay que poner en valor también que para el actor, para la actriz, cuando encaras un unipersonal, es un desafío mayor al de simplemente, sencillamente ser parte de un grupo actoral, es un verdadero desafío. Porque así por es. Ahí lo podés disfrutar, al teatro cuando haces, pero en un unipersonal miércoles, qué procesión que debe tener así el es. Actor o la actriz a la hora de, bueno, de decidirse y de ponerse a hacerlo. Así es, bueno, y Mateo es excelente, es muy piola, así que bueno, vayan, véanle, disfrútenlo y bueno, porque no sáquense una foto y pregunten y hagan lo que les plazca. Para el domingo tenemos acá en la casa del Bicentenario de Toay, y señalo para dónde queda, aunque no tenemos el streaming activo en este momento. Aunque no se ve. Claro. Va a estar presentándose el grupo de teatro vocacional de Toay en la obra La Otra Noche en los Corrales. Impresionante. Es de Alberto Bacareza. Bacareza es costumbrismo porteño de principio del siglo XX, si no me equivoco, la obra, ¿no? Uh-huh. La vida en los conventillos, los taitas, los guapos, el arrabal y bueno, y además los corrales en la zona del Bajo porteño, claro. Para el lado del conurbano, hoy por hoy, esa zona sigue siendo muy popular. Antes eran la zona de los corrales, cerca de donde finalmente va a terminar llamándose La Matanza, no sé si me entendés. Sí. Y verdaderamente lo de Bacareza, bueno, es un tipo que abrió un género literario nuevo, un género teatral nuevo, como es el costumbrismo. Así, una verdadera oportunidad, tal Valen. Tal cual, porque el grupo de teatro vocacional de Toay también es maravilloso, así que y la Casa del Bicentenario está también para aprovecharla y apropiársela, porque es un espacio que también es precioso, así que todo hace que vayas este domingo a las 19 horas allí a la Casa del Bicentenario, aquí en Toay, en la 13 de Caballería. Muy bien conservada y actualizadísima esa Casa del Bicentenario, esta Casa del Bicentenario de Toay, este año, no sé si de la tuba, pero este año es de cumpleaños de la Casa del Bicentenario, que llega a los 10 añitos, si no me equivoco. Qué bien. Más adelante lo vamos, va a aparecer en nuestro radar, vas a ver. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Sí, yo fui, he ido esporádicamente y siempre está actualizada, la verdad que está buenísimo. Y algo que hay que seguir apostando, sobre todo porque bueno, el gobierno nacional está detrás de ellos, es el cine nacional. Así que vamos a recordar que en el Centro Municipal de Cultura, en la Sala Austrías Ortiz, allí en Quintana 172 de Santa Rosa, se pasa, bueno, está el Espacio Inca, funciona el Espacio Inca, tal funciona cual. Con estrenos todos los jueves, como habitualmente se hace en el cine, que se estrenan los días jueves, se repite los domingos y los miércoles, todas las funciones son a las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, con entradas sumamente accesibles, porque cuesta 400 pesos la entrada, 200 para jubilados y estudiantes, y además... Si querés ir a verla la peli y no tenés los 400 pesos, a la chica de la entrada le decís quiero ver la peli igual, te cobra, creo que son 40 el seguro y entras igual, porque es lo que tiene justamente, ¿no? Porque esa flexibilidad es la que te permite un espacio cultural arraigado en una sociedad que lo respeta y que lo cultiva, yendo a ver cine ahí y que además no tiene un objetivo de lucro o meramente comercial, por eso está esa flexibilidad. Si bien. Tenés la plata, bancá la entradita, que claro. Es re liviana, y seguís solventando a un espacio fundamental, que le cambió incluso la cabeza a muchas personas que no conocían tanto el cine nacional y que nunca dejó de ser un espacio, un universo bellísimo, mágico, y muy, muy rico. Así es, heterogéneo porque tenemos películas de toda clase, pero es lo que lo hace rico, ¿no? Así que está buenísimo que nos sumemos. Van a estar dando Cenizas y Diamantes, Don Cornelio y La Zona, que, bueno, justamente relata la historia de ese tiempo. Lo que había en el detrás de escena de esos recitales de Don Cornelio de Palo. Y de la mano de una persona que lo conoce, como es Ricky Peterbarg, que tuvimos la posibilidad de escucharlo en la mañana. Y, bueno, ha estado ahí. Les ha estado musicalizando mientras ellos tocan, entonces es todo, queda ahí en la cercanía, en la familiaridad, y desde ahí nos lo cuenta, así que está buenísimo. Usando archivos de VHS, de esos cassettes grandotes. Sí, sí, los videocassettes. Los videocassettes, exactamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, sí, sí, la verdad. No, pero además todo completo, digo, qué lindo porque soy un enamorado de la trayectoria de Palo. Y esa época es fenomenal, ¿no? Riquísima, riquísima también. Así que bueno, te espera el Espacio Inca 7:30 de la tarde el domingo para que disfrutes de esto. Es una peli cortita, son 89 minutos, horita y media. Así que nada, no hay excusa. Un disfrute, otro disfrute, otro disfrute. Se hizo toda una lista, una grilla que tenés para este fin de semana. Así es. Elegí dónde tirarte, pero no te tires en el sillón en casa. Tírate al mundo de la cultura. Así es, también puede ser, no lo mencioné, pero está también el Cine Millennium, que también tiene un montón de propuestas. En este ya llegó Deadpool y Wolverine, que bueno, tiene toda la sensación de ser uno de esos monstruos. Después de Intensamente 2, bueno, vino Deadpool y Wolverine, que está también buenísima. Hacer alguna que todos necesitamos distendernos, entretenernos, dejar un ratito a la mente en blanco y que nos cuenten algo lindo. Bueno, el arte está para eso, así que aprovechémoslo. Es indispensable, además, que nos demos cuenta de que cada una de estas oportunidades es una oportunidad para salir de una zona que vos crees que es de confort, pero que es de miseria. Porque realmente cuando te das cuenta de lo que te estabas perdiendo, si no salías ese día, esa noche, y ibas a ver un espectáculo que te gustó, es fácil sacar la cuenta también de que lo que trajo Valen Quintero hoy a la siesta que no fue como parte de la agenda cultural pampeana, es indispensable que lo sepas de antemano. También lo podés ir a revisar o lo podés recomendar desde la página de Radio Kermés y aprovecharlo. Hay incluso muchas cosas que se pueden hacer en pareja, en familia, o que te convidan a ser protagonista en solo. Tal cual, sí. Por ejemplo, para la banda sinfónica, como no hablo con la persona que está al lado, es una actividad que hago en general sola. Mirá. Aparte me gusta ubicarme en el medio, al medio, soy buscás medio el claro. Sonido estéreo del teatro español. Tal cual, y a mí no me molesta pedir permiso y meterme en el medio, entonces muchas veces tal cual, para hacerlo solo, acompañada, en familia, como se quiera. Muy bien, ahí tenés completísima la lista y en un par de segundos volvemos con Valen Quintero para cerrarle, para bajarle la persiana a la siesta que no fue de este viernes 26 de julio.